Capítulo 1 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. El camino de los bosques. Por los pintorescos senderos trazados al través de los bosques que bordan las márgenes del anchuroso río Paraná, cabalgaban alegremente hace poco tiempo dos jóvenes cuya edad no excedería de 25 años. Los copos de espuma blanca que mojaban el freno de los briosos corceles mostraban claramente que habían galopado algunas leguas en el momento en que los encontramos. Al aproximarse a un grupo de elevados talas, circundados de espinillos en flor, detuvieron la marcha de sus cabalgaduras y se apearon a la sombra de la arboleda, colocando cuidadosamente los rifles de que venían munidos al pie de uno de los árboles más corpulentos. El joven de mayor estatura y que parecía de más edad corrió de su espalda un pequeño cuerno de caza que llevaba sujeto por un cordón verde y tocó con fuerza algo como una señal o llamada de cazadores. El bosquecillo en que los jóvenes habían hecho alto distaba poco de un caudaloso riacho y a juzgar por las miradas que dirigían a un claro de la ribera opuesta, esperaban alguna señal o alguna persona. Transcurrieron algunos minutos sin que nadie contestara. Los jinetes habían sacado los aperos a sus caballos, que estaban enjaezados al uso nacional, y sentados sobre un tronco, teniéndolos sujetos por el extremo de un largo maniador, los dejaban elegir los mejores bocados de la fresca hierba que crecía abundantemente en aquel sitio. «Mucho me temo, querido Carlos», dijo a su compañero el que un momento antes había hecho sonar el cuerno de caza, «que nuestro indio ande por las lagunas, aprovechando las horas de esta espléndida mañana en sorprender los cisnes o los patos». «Préstame el cuerno, león», dijo el menor, «e iré hasta la orilla del agua, asegurándote que si esta vez no nos contestan, es porque hemos tenido la desgracia de llegar en mala hora». Gracias a aquel ligero diálogo, sabemos ya los nombres de los dos jóvenes, que por sus trajes y sus armas eran seguramente cazadores. Carlos tomó el cuerno y, dirigiéndose al riacho, abriéndose camino por entre las grandes matas de penachos blancos, las achiras amarillas y otras hierbas silvestres. Cuando le fue imposible avanzar más, hizo sonar estrepitosamente el cuerno de caza. El ladrido de varios perros fue la respuesta inmediata que se dejó oír en la otra orilla, y poco después otro cuerno con idéntico sonido resonó en la espesura. Pero antes de seguir más adelante, debemos decir quiénes eran aquellos caballeros. Tratábase de dos jóvenes cuya amistad databa de la infancia. Eran hijos de los dos propietarios de mayor zona de terreno en aquel vasto distrito, y había también entre ellos otros vínculos que los unía estrechamente y de los que tenemos la esperanza se apercibirán nuestros lectores en la prosecución de este relato. Los bosques y los campos en que se encontraban pertenecían a Carlos, y los de la otra ribera, que limitaba el río, formaban parte de la extensa propiedad del padre de León. La señal dada con el cuerno tenía por objeto pedir a los habitantes de la margen opuesta trajesen la canoa para atravesar el cauce del riacho. Después de un instante, una voz de mujer se oyó claramente, interrumpida por los ladridos de los perros. «Es Polate, la mujer del indio», dijo León a Carlos, y juntos se aproximaron al borde del riachuelo. «¿No está tu marido para que nos pase a la canoa?», gritaron a la mujer que había aparecido entre el juncal, destacando su busto bronceado sobre el fondo verde de los tupidos sauces y que mostraba su cara sonriente marcada por el tatuaje azul de los indígenas. «Anda cazando, patroncito», contestó la india, «pero si quieren pasar el río sin mojarse, pueden seguir por la ribera hasta el primer recodo y allí encontrarán un álamo que ha sido volteado de manera que atraviesa de una a otra margen la corriente de las aguas». Dirigiéronse los jóvenes al sitio que la mujer les indicaba, y ésta, rodeada de sus perros y llevando a la grupa su pequeñuelo, fue también a recibirlos al lugar donde el álamo servía de puente. Los caballos, llevados del cabestro, seguían de cerca a nuestros cazadores, y cuando estos pasaron sobre el álamo, los diestros animales se azotaron al agua, vadeando con facilidad la corriente y apareciendo de nuevo en la otra orilla después de un ligero baño. Cuando León y Carlos estuvieron junto a la mujer indígena, dejaron caer al suelo los aperos que habían pasado al hombro por sobre el puente rústico y aseguraron sus caballos de manera que pudieran seguir comiendo entre las frondosas matas de trébol de olor. Saludaron a la india con cariño y ésta rió con franca alegría, viendo que los jóvenes acariciaban a su hijo. Pusieron los rifles sobre el hombro y siguieron en compañía de Polate el estrecho sendero que los conducía a la choza. «Venga, mi ahijado», dijo León, tomando entre sus brazos al pequeño indígena, que no se mostraba huraño y parecía reconocerlo. Carlos, al ver la afectuosidad de su amigo, preguntóle si era padrino de aquella criatura. León, con aire de satisfacción, respondió afirmativamente, agregando, «No te imaginas, querido Carlos, cómo queremos, mi padre y yo, a estos desventurados hijos de la tierra, tan nobles, tan leales y tan injustamente tratados por la generalidad de la gente de nuestra raza, que en vez de ver en ellos a semejantes, los persiguen, muchas veces como a fieras salvajes y dañinas. ¿Cuánto podría decirse a este respecto? Este niño ha nacido en nuestros campos, y lo más curioso es que mi padre, que gusta increíblemente echárselas de patriarca, fue el sacerdote que bendijo la unión de los autores de sus días. Polate y Embegua pertenecen a diversas tribus del Chaco, aunque los dos son tobas y fueron cautivados por las fuerzas nacionales en una expedición que ordenó el gobierno se hiciera a este territorio. Polate y su tribu trabajan pacíficamente en los obrajes, establecimientos fronterizos en que se labran y preparan para la industria las maderas silvestres, de la frontera de Santiago del Estero, cuando la nefanda expedición se internó en el Chaco. Eran aquellos brazos necesarios e irreemplazables para la colonización de estas tierras vírgenes y la evolución civilizadora del salvaje se operaba lenta, pero seguramente. ¿Qué sucedió? El general expedicionario ambicionaba conquistar renombre y popularidad en el momento en que la República se agitaba por elegir candidato a la futura presidencia. Había que hacer prisioneros, dar batallas, ocupar los cables telegráficos y la atención pública con ampulosos partes de imaginarios combates. El plan era ingenioso, pero logró engañar a muy pocos. La gran masa de soldados invadió el Chaco por el río, mientras que algunos jefes se internaron por las provincias del norte y del centro, obligando a los caciques y capitanejos que trabajaban con sus pequeñas tribus en los obrajes fronterizos a que fuesen a presentarse con sus indios y someterse al gran general. Los inocentes indígenas obedecían, aunque haciendo muchas veces gala de armas de palo o de vistosos penachos de plumas, artesonados con los que no solo no asustan en la actualidad a los poseedores del Remington y de la ametralladora, sino que cuando mucho despiertan interés a algún aficionado a las curiosidades de museo. Los indios eran por aquella época tomados, fusilados, unas veces y colgados otras, por tontos e insensatos. A las mujeres y a la chusma se les remitía a Buenos Aires para ser sometidas a una servidumbre sin control que más parecía esclavitud, pues se separaba sin piedad a la madre de sus hijos y al hermano de la hermana, destrozando así las más de las veces los dulces lazos de la familia. Carlos interrumpió la narración de León. Parecía extrañar que los salvajes estimaran en tanto los vínculos de afecto que unen entre sí a los miembros de una familia. León apresuróse a contestarle. «He observado de cerca las costumbres de los indios. Tú sabes que he vivido entre ellos y conozco rasgos de abnegación y de afecto frecuentes entre los llamados salvajes y que solo por excepción se practican en nuestras sociedades cultas. Los prisioneros, dados en los cuarteles a quien lo solicitaba», continuó León, «rara vez tenían la suerte de caer en buenas manos. Habitualmente se buscaba en ellos un servidor del que era fácil abusar, porque no conocía el castellano ni sabía ante quién quejarse. Polate y otros de sus compañeros fueron entregados a mi padre, que los distribuyó por diversos sitios de su propiedad, encargándolos del cuidado de algunos animales y dejándolos en libertad de acción y en condición de peones o puesteros. Embegua, a quien vas a conocer más tarde, se distingue especialmente como intrépido cazador a flecha y fue también cautivado en la época a que hago referencia. ¿Sabes cómo se llama este chicuelo? León Embegua, le hice poner con el cura del partido, el día en que le echaron el agua del bautismo, continuó el hijo del estanciero. Pero la madre se llama Wasunambi, lo que en idioma guaraní significa oreja grande. Si sus padres no fueron casados por la iglesia, fue porque en aquel tiempo aún no hablaban castellano, y ahora tampoco podrán aceptar el vínculo espiritual en la forma prescrita por la iglesia romana, porque estos rústicos ingenios se resisten a tener tragaderas de creyente. Con lo que quiero manifestarte que cuando uno les explica los artículos de la fe católica, ríen como unos condenados, suponiendo que se les hace broma al hablar de la virginidad de una madre, de la divinidad de un hombre, de la trinidad del supremo hacedor y de la infalibilidad de un mortal que se atribuye a representaciones del Todopoderoso sin presentar más credenciales que un báculo de pastor o un sombrero de forma de pan francés. La ingenuidad de estos seres, cuya inteligencia no ha sido atrofiada en la primera edad por mitos o falsedades convencionales, les permite tener un criterio diferente al nuestro y tampoco creen en el perdón de las culpas por el acto de la confesión, ni que pueden ellos comerse en ningún caso al creador de cuanto encierra de sublime y de insondable en sus arcanos el infinito espacio. Tienen, pues, nociones exactas, aunque confusas, de la verdad. Admiten la inmortalidad de la materia, que se transforma pero no fenece. Los indios, los hombres de la naturaleza, adoran al sol porque los vivifica y los alumbra, al padre de la luz que sazona las mieses y los frutos, que no se olvida de venir en primavera a vestir las hojas y de fragantes flores los troncos del bosque o el ramaje que encubre bajo frescas grutas de vegetación al pobre indio desnudo y solitario. Y en mi concepto esa adoración, hija de la observación de cuanto los rodea, está mucho más armonizada con la razón que la que proclama disparates inauditos rechazados por el buen sentido y por el análisis de las ciencias. «Te manifiestas como hombre de muy poca fe», dijo Carlos a León, y este contestó. Querer armonizar las ciencias naturales con los artículos de la fe, en lo que se han esforzado muchas inteligencias depravadas y muchos explotadores del candor y de la ignorancia del gran rebaño humano, es cada día afán más insensato. Mientras duraba esta conversación, se habían ido aproximando a la choza por debajo de los copudos sauces llorones. De pronto torearon los perros por entre las malezas y a pocas varas apareció un enorme carpincho que, perseguido de cerca, se dirigía al agua por el camino más corto. Carlos, con la rapidez de un cazador experto, se echó velozmente a la cara el rifle que llevaba al hombro, disparando un tiro sobre el cuadrúpedo que se internaba en el juncal. León, que en realidad no era, en cuestiones de caza, menos apasionado que su amigo, puso el niño en brazos de su madre e hizo un segundo disparo casi simultáneamente. El cavial o capibara, como lo llaman los naturalistas, es el más grande de los roedores. Anfibio como el anta o el tapir, es como este temible si logra defenderse en el agua. Pero los tiros de nuestros cazadores habían sido certeros y el animal quedó en el sitio. Polate estaba contenta al contemplar la espléndida pieza de caza mayor que acababan de obtener, y los jóvenes se aproximaron al animal arrastrándolo desde el juncal hasta el sendero, examinando luego el punto por donde habían entrado y salido los proyectiles en los flancos de la rojiza piel. El rancho distaba unos 50 pasos, y la india se apresuró a llegar, depositando su hijo en una especie de cajón que hacía las veces de hamaca porque pendía de lo alto de la vivienda, sujeto por una sola cuerda. Tomó luego un cuchillo de monte y dirigióse de nuevo al sitio donde estaba el carpincho, sacóle la piel prolijamente y dividió el cuerpo del animal en cuatro grandes partes que fueron colgadas en los gajos de los árboles que sombreaban el patio de la rústica vivienda. León y Carlos ayudaron a Polate en su trabajo, haciendo uso de los afilados cuchillos de caza que llevaban al cinto. Eran estos de plata bruñida, correspondiendo ese lujo a la costumbre nacional de los habitantes de las praderas argentinas. La dueña de la casa se ocupó luego en estaquear con clavos de madera sobre una parte lisa del suelo donde daba el sol la estimada piel obtenida, manifestando que se proponía fabricar con ella, después de seca, una especie de calzado rústico que usaban los naturales y el que llaman tamangos. Fin de capítulo 1.